no quiero ver más gente que sufre, más gente que muere cada día más, unos inocentes y otros quién sabe qué culpa tendrá. Colombia querida, si somos hermanos, les pido la paz. Cantemos unidos y luchemos juntos por la humanidad. Busquemos la paz. Yo quiero cantarle siempre a la paz. Busquemos el amor en cada rincón de nuestro corazón. Queremos vivir todos como hermanos para sonreír. Ya no quiero ver más niños con hambre, mujeres que lloran porque a su papá, su hijo, su hermano, ayer los mataron, ya no volverá. Colombia querida, si somos hermanos, les pido la paz. Cantemos unidos y luchemos juntos por la humanidad. Yo quiero cantarle siempre a la paz. Busquemos el amor en cada rincón de nuestro corazón. Queremos vivir todos como hermanos para sonreír. Busquemos la paz. Yo quiero cantarle siempre a la paz. Busquemos el amor en cada rincón de nuestro corazón. Queremos vivir